Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Los hinchas de Racing llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM1400 Radio Gama. Hablemos de Racing en este domingo tan especial, lluvioso. Estamos realizando nuestro trabajo desde exteriores, por eso en el día de hoy solicito mil perdones a todos los oyentes que seguramente hubieran querido participar del programa del día de hoy, pero bueno, estas cosas pueden ocurrir. Es la segunda vez, la primera de ellas es cuando viajamos hacia la provincia de Tucumán, cuando Racing tuvo que jugar en la primera ocasión, en aquel partido que fue suspendido, hicimos el programa desde la provincia de Tucumán, y bueno, en esta ocasión, las inclemencias del tiempo hace que lo hagamos desde exteriores. Más allá de eso, estamos en condiciones, desde lo futbolístico, de anticiparles a todos los hinchas y a los socios de Racing, que el Pato Toranzo, esta semana, una semana cortita, porque mañana es 24, pasado 25, pero entre el miércoles y el viernes, Toranzo va a ser jugador de Racing. Este mediocampista importante que tiene Huracán va a ser el nuevo jugador de Racing en cara al próximo Apertura 2010. Según se trascendió, las negociaciones entre la academia y el grupo empresario que maneja el jugador estarían muy encaminadas, y es casi un 90% el hecho de que Toranzo es la primera incorporación de Racing. Equipo que, recordemos que en el verano, durante este último libre pases, supo coronarse como, diríamos, el favorito, una institución millonaria en el verano, cuando trajo jugadores de jerarquía, como Claudio Bieler, como Auche, como Roberto Ayala, y Lucas Lich. Bueno, convengamos que Roberto Ayala tal vez no demostró todavía lo que realmente tiene en condiciones. No sabemos si la va a recuperar en algún momento, pero de por sí ha sido una contratación muy importante. Y esto, bueno, se le suma la posible, yo diría casi segura llegada de Patricio Toranzo. El apoderado del jugador, llamado Marcelo Simonian, que en estos momentos está regresando de Europa, diríamos, estaría prácticamente de palabra arreglado con él el hecho de que Toranzo pase a Racing por un monto total que rondaría el $1.5 millones por la totalidad del pase. Recordemos que Toranzo tiene 28 años, que Russo lo pidió porque no le van a renovar el contrato a Sebastián Grassini, algo que es muy lógico también, porque si bien Grassini es el único jugador del plantel que es un enganche y que tiene ciertas condiciones y ganas de jugar al fútbol, no está a la altura, lamentablemente por distintas lesiones que ha tenido, en mantener una continuidad en el equipo, y eso lo afecta a Racing, entonces por eso ha decidido no tener más a Grassini en su plantel. Lo que sí, bueno, es una posibilidad importante la de Toranzo, con la esperanza de que Racing va a incorporar un buen jugador, y según Molina, el presidente de Racing, dice que es un jugador que a él en lo personal le encanta, tiene muy buena pegada a media distancia, y no sería incompatible con otro enganche. Eso de acuerdo a la expresión del presidente del Racing Club. El Pato Toranzo surgió de las inferiores de River allá por el año 2002, no fue tenido en cuenta, después, 3 años después fue a Quilmes, en el conjunto de la zona sur del Gran Buenos Aires, jugó una temporada, después pasó a Atlético Rafaela, para jugar en la B Nacional todo el año 2006. Después en el 2007 se incorporó a Huracán, donde conseguiría destacarse en ese equipo que dirigía Ángel Capa, y que lamentablemente, bueno, para Huracán perdió la final de clausura a manos de Vélez Sarsfield. Bueno, pero con respecto a esto, les mencionaba que también es muy seguro que para que Racing pueda acceder a este primer refuerzo, que es el de Patricio Toranzo, lo más factible es que se quede sin un jugador titular, un jugador realmente que solamente conquistó un gol en Racing, un jugador que si bien es querido por las divisiones inferiores, un jugador que se sabe que con otros integró algún grupo, que quiso manejar al plantel, y que en lo personal creo que no es un gran jugador. Integró la selección juvenil argentina, Gabriel Mercado, me estoy refiriendo a él, que si bien vamos a reconocer que él ponía dentro de su capacidad lo que puede poner un jugador, que es lo que es poner ganas, transpirar la camiseta, pero con eso simplemente no alcanza. Bueno, este jugador iría a River Plate. Esto se desprende por algo que en los últimos días surgió, que el presidente de River, Daniel Passarella, con el representante, y que es el dueño del 50% del pase, Miguel Pires, habrían charlado con Mercado, por el cual, bueno, hubo un principio de acuerdo en el aspecto económico. Igualmente, si bien quedan algunos detalles, esto parecería que no haría peligrar la transferencia. Entonces, para que la negociación quede finiquitada, a Racing deberá llegar una oferta de por lo menos $800.000 por el 50% del pase que posee. De suceder esto, la academia va a estar obligada a aceptarlo, de acuerdo a un contrato firmado hace un año. Este dinero lo pondría el propio representante, quien luego lo va a ceder a préstamo a River. Pires se juntó con Passarella y le ofreció al defensor, luego de haber recibido sendos rechazos por parte de Boca, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. Evidentemente que la idea de este empresario, quien en la última etapa del gerenciamiento, lo conocemos perfectamente a Pires, y en su momento tenía la potestad y deshacer como quería los pases entre equipos y jugadores, fue uno de los que fue responsable de la ida de Matías Sánchez a Estudiantes. Además de Mercado, y en lo que respecta al plantel de Racing, Pires también posee la mitad de los pases de Pablo Luguercio, de Wagner y Marcos Cáceres. Sobre Pablo Luguercio, ya hace un tiempo se habló de que podría ir a México, todavía no se sabe nada. Por Martín Wagner no hay ofertas por él. Y el defensor Marcos Cáceres va a seguir en Racing, porque tengamos en cuenta que viene de una lesión y como mínimo, en caso de irse, estaría hasta fin de año. Pero bueno, lo que me queda en lo personal como para analizar este tema de los representantes de futbolistas, realmente a mí me tiene, y hablando en términos tribuneros, me tiene podrido, me tiene cansado. Desde aquí, desde esta tribuna radial, propongo que Racing, de una buena vez, con fondos genuinos, compre a los jugadores y que no dependa más de estos piratas, porque todos los empresarios del fútbol realmente han tenido, al menos en Racing, un paso, pero lamentable. Por lo pronto, y lo que se sabe, sí, Toranzo va a venir a Racing y Gabriel Mercado va a ir a River. No sé si es tan negocio para River. Yo creo que a Gabriel Mercado lo dejaría jugando en el equipo de la banda roja. Convengamos que River no tiene un peso y que evidentemente le están ofreciendo jugadores de todos lados para ver si sale de esta situación. Ya se fue hace un tiempo Cabral. Pregúntenle a un hincha de River qué es lo que piensa de Cabral. Tal vez con Mercado, al cual en lo personal le deseo la mejor de las suertes como persona, pero en Racing, poquito para mí. Como hincha, como socio, como simpatizante, como responsable de esta audición, Gabriel Mercado le dio muy poco a Racing. Solamente un gol aquel gol que gritamos con todo cuando le ganamos a Banfield, al puntero que después fue campeón del torneo anterior. Amigos, esto es Hablemos de Racing. Hoy únicamente nos podemos comunicar a través de nuestro mail racingprimercampeonmundial@yahoo.com.ar. En instantes regresamos, hay muchísimos más sobre nuestra querida academia. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 49 56 0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 49 56 0747. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Los hinchas de Racing, llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM1400 Radio Gama. Seguimos en Hablemos de Racing y hace instantes escuchamos el avance del programa los domingos a las 13 horas. Y esto sí va a ocurrir a partir del mes de junio, cuando estemos empapados con el Mundial y consideramos que el cambio de horario a las 13 horas le va a ser muy beneficioso al programa. Después, seguramente, vamos a volver a nuestro horario tradicional de las 21 horas. Por lo pronto, el próximo domingo, que va a ser 30 de mayo, vamos a estar en este horario, pero el otro domingo va a ser a las 13 horas. Mientras dure el Mundial, nosotros siempre lo vamos a anunciar. También tengan en cuenta de que si alguien no nos puede escuchar un domingo, tiene que ingresar a la página web de Radio Gama, www.gama1400.com, y allí se van a enterar de los cambios de horarios en caso de que los hubiera. Y finalmente Miguel Ángel Russo decidió quedarse en Racing. La gran mayoría de la gente de Racing está de acuerdo con que este técnico siga al frente del primer equipo. Y acordaron, bueno, que el objetivo para la próxima temporada sea no desmantelar el equipo que consiguió los 29 puntos. Ya suenan, como hablábamos, los posibles refuerzos, entre ellos Toranzo, surge un conflicto con el pase de José Luis Fernández. Este chico que comenzó a jugar en la primera, con 8 o 9 presentaciones, bastante bien. Bueno, hay algunos temas que tendrán que irse puliendo. Rodolfo Molina, con quien esperemos que el próximo domingo pueda atendernos en vivo para realizarle una serie de preguntas, de inquietudes que tenemos, nos parece importante tener la palabra del primer mandatario del club, puesto que queremos hacerle una serie de preguntas. Lo que sí anticipó, que para él la base del equipo no debe tocarse y que a estos jugadores les tienen que agregar algunos refuerzos de jerarquía para ampliar los objetivos en la próxima temporada. Desde ya está en la mente de todos los hinchas de Racing no volver a jugar más una promoción. Esto es una cosa que ya tiene que quedar enterrado definitivamente y tenemos que focalizar todo esto en otros objetivos. Por supuesto que la clasificación a las copas internacionales, me refiero a eso, cosa realmente inaudita en una institución como Racing, que ya se sacó un promedio de las entradas, y Racing es la tercera institución que vendió más entradas en el último campeonato. Es increíble que Racing no juegue copas internacionales con la convocatoria que tiene y con lo representativo que es para el fútbol argentino el Racing Club. Más allá de eso, lo que Racing es incorporar como mínimo 6 refuerzos: arquero, lateral, un volante por derecha, un mediocampista central, un enganche y un delantero. Lo que sí hace falta que haya ventas de jugadores al exterior, que eso le permita a la Racing contar con buena platita. De los nombres de los que estuvimos hablando la semana pasada, se pueden agregar otros. Y repasando un poquito, bueno, hablamos de Morel Rodríguez de Boca, Ormeño de Gimnasia, equipo que en el día de hoy zafó del descenso, Tomás Costa de Porto de Portugal, exjugador de Rosario Central, pero que se está complicando su llegada. También se está hablando de Olmedo, de Godoy Cruz, Albano Bizarri del Catania de Italia, Batión de Banfield y Luis Rodríguez de Atlético Tucumán. Recuerden que de los que no se le va a renovar el contrato está Grassini, Santillo, Marcos Brites Ojeda, Falcón, Steiner, Malano y José Luis Martínez Gullota. Es increíble, ¿no? Pero la dirigencia ha entendido de que Gullota estaba cobrando muchísima plata en la institución y le han dicho a nuestro querido Martínez Gullota que tiene que buscarse otro futuro. Yo creí que este arquero iba a continuar en Racing. Por suerte, y en esto tengo que felicitar a la comisión directiva, que se desprende de este jugador que estaba cobrando casi 40.000 pesos por mes. Tenemos documentación al respecto que demuestra esto y bueno, todo tiene un fin. Le deseamos lo mejor a Martínez Gullota porque fue arquero de las divisiones inferiores, integró el equipo que peleó la promoción y que la ganó frente a Belgrano, pero bueno, todo tiene un ciclo. Por supuesto, también los que no se va a tener en cuenta es a jugadores que seguramente van a ser cedidos a préstamo, el caso de Cristian Tabio, el de Gonzalo Pérez, Pablo Caballero, Sebastián Rosano, que es uruguayo y lo quiere Nacional de Montevideo, y Sánchez Sotelo. Sobre la conformación del plantel, el vicepresidente Pablo Podestá en estos días dijo que en esta etapa se van a ir muchos menos jugadores que en otros años y la mayoría no van a seguir, no tenían protagonismo en el equipo durante el último campeonato, es cierto. Los últimos que mencionamos, el caso de Sánchez Sotelo, Rosano, Caballero, Pérez, Tabio, Gullota, todos esos jugadores no tuvieron protagonismo. Así que, bueno, en algunos casos se van a ir definitivamente, otros se van a ser negociados o entregados a préstamo. Esta vez, también dijo Molina, que que sucede algo inédito en el club, posee derechos económicos y federativos sobre la mayoría de los integrantes de su equipo, y antes los futbolistas representaban a los empresarios. Bueno, en este aspecto le concede a la Academia la posibilidad de retener a la mayoría de los integrantes de la base del equipo titular, y algunos, como Jacob Mercado Luguercio, son pretendidos por clubes del exterior. También convengamos de que Brian Luis tiene una propuesta del Español, precisamente de, no el Deportivo Español de la Argentina, sino que de este equipo en la península ibérica. Es una propuesta que también se está analizando, y se está también hablando mucho sobre el regreso de Bruno Zuculini, pero la cuestión es que el equipo alemán no quiere desprenderse todavía de él. Bruno Zuculini quiere volver porque no se está adaptando a la vida de los alemanes, y es lógico que a su edad extrañe un poco la Argentina. Una buena noticia es que regresa Ligüe Prichoda, que estuvo a préstamo en San Martín de Tucumán. Ligüe Prichoda no tuvo posibilidad ni continuidad, que no le dio en su momento Caruso Lombardi, y el regreso es más que oportuno. Les estaba comentando también de que surgió un inconveniente en torno al mediocampista José Luis Fernández, que no representa, es decir, el pase de Fernández no es totalmente de Racing, sino que Miguel Pires, y que pretende llevárselo a Estudiantes de La Plata, como pasó en su momento con Matías Sánchez. Realmente este tipo de representantes son realmente muy dañinos para un club. En este caso, si llega a alzarse con el pase de mediocampista Fernández, creo que es bastante complicado, porque es un jugador en el cual Racing está depositando muchas esperanzas, y sería una lástima que se lo lleven. Pero bueno, esto es fútbol, en muchos casos es negocio. Es una de las preguntas que me gustaría realizarle al presidente Molina el próximo domingo, si nos atiende, es qué es lo que pasa con José Luis Fernández. ¿Es raro que a esta edad ya tenga un representante? Bueno, puede que sí, puede que no. Pero la cuestión es que Racing sabe que por intermedio de la comisión directiva, y puede estar, de por sí ya lo señaló también, que tuvieron una oferta importante por Fernández del exterior, y que están analizando la posibilidad de su ida. También en algún momento se hablaba de Bieler, que por ahí se iba a ir a jugar al Ecuador. No sé, no creo que sea así, tal vez sean palabras, pero Racing por lo pronto no tiene que, diríamos, transferir o dejar de lado muchos de los valores actuales, porque Racing tiene que comenzar un torneo con un plantel que medianamente se conozca. Sabemos que es un equipo irregular, sabemos que es un equipo que tiene sus problemas, pero no hay que desarmarlo, porque desarmarlo realmente puede ser bastante, bastante complicado. Como pasó en aquella época, en la década del 70, cuando Rulli fue técnico de Racing y desarmó un equipo que después no se pudo armar, tanto es así que eso desencadenó unos años posteriores en el descenso. Y sobre esto, sobre la década del 70, después de la pausa vamos a recordar el historial con All Boys. En un trabajo especial de Hablemos de Racing para todos los oyentes, vamos a recrear un poquito sobre los partidos disputados entre la Academia y el Albo. Ya regresamos aquí en Hablemos de Racing. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Los hinchas de Racing, llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM 1400 Radio Gama. Regresamos aquí por Radio Gama, amplitud modulada 1400, Hablemos de Racing, y le damos la bienvenida a el Club Atlético All Boys, el cual abandonó la primera división en 1980, a pesar de que, bueno, con Racing se registran 4 partidos en el 84 y 85. All Boys y Racing se enfrentaron tanto en los torneos de Primera División y Primera B en 21 cotejos, 21 partidos, de los cuales Racing ganó 11, empató 5 y perdió los 5 restantes. Tuvo 29 goles a favor y recibió 15 goles, casi el doble de goles a favor. La mayor goleada de Racing frente al equipo de All Boys se produjo el 28 de julio de 1973, cuando en Milano, Troncone y 2 goles de Scotta le dieron este resultado a la Academia. Goles en, goleadas en contra, abultadas de All Boys contra Racing, no existen, es decir, no hay derrotas amplias, solo por la mínima diferencia. Lo que sí se podemos contar una racha negativa importante de Racing, que comenzó el 26 de mayo del 77 hasta el 12 de noviembre del 78, cuando jugaron 5 partidos, y en esos 5 partidos Racing no le pudo hacer un gol siquiera a All Boys. De todos modos, la paridad es la superioridad de Racing frente al equipo de Floresta es importante, tanto en Avellaneda como en calidad de visitante. Los goleadores en el historial: Néstor Leonel Scotta, el Tola, ese gran goleador que tuvo Racing en la década del 70, es el goleador de precisamente de estos dos, entre estos dos equipos, con 3 goles, y le siguen Gotardi con 2 goles y Roberto Díaz, el ropero. Uno piensa y dice, bueno, Gotardi ahora está sentado en el banco de suplentes y es ayudante de Russo. Bueno, Gotardi también le hizo goles a All Boys. De por sí, bueno, queríamos darle esta información a todos los hinchas de Racing para que tengan una idea, porque teniendo en cuenta de que si bien tuvimos unos enfrentamientos con ellos en la primera B, de los cuales fueron 2 años y donde jugamos

Palabras tan hermosas, Racing Campeón, estábamos escuchando con la presentación de nuestro programa, Hablemos de Racing, algo que realmente nos merecemos y mucho los hinchas. Esperemos que la nueva temporada nos traiga jugadores de prestigio y jugadores que realmente sientan la camiseta, más allá de que sabemos que el fútbol está teñido por un negocio que no se puede esconder, pero los jugadores, los profesionales que estén en Racing hagan un buen papel. Y fundamentalmente que piensen en el hincha, que es el que los banca, y esperamos lo mejor de los que se puedan incorporar para no ser tan redundante. Regresando un poco a las posibles incorporaciones, sería interesante volver a recordar todos los nombres que se han hablado hasta el día de hoy. Vamos al puesto de arquero. De Albano Bizarri, la posibilidad de que vuelva a regresar, no a Racing puntualmente, a la Argentina, eso hace que se le abra una puerta importante. Recordemos que el pasado programa hablamos de Pablo Migliore, que tiene ganas de volver al equipo de Avellaneda. Fueron ofrecidos también Gastón Monzón de Huracán y Mauricio Caranta. Y en lo que respecta a nuestro programa, vamos a agregar a un arquero de importancia, el arquero de Tigre y Islas, que esperemos, entre todos los nombres que se están barajando, sea elegido este, porque realmente es un jugador, un arquero con mucha personalidad. El arquero de Tigre es un arquero que en lo personal me agrada y está demostrando que tiene condiciones para jugar en un equipo grande. En el plano de los defensores, algún oyente la semana pasada mencionó la vuelta probable de José Schaffer y habría que sumarle la posibilidad también de Morel Rodríguez, que es un poquito más complicado. Esto únicamente Racing iría por este jugador si llega a quedar libre. Otros nombres que aparecieron es Hugo Ibarra de Boca, creo que ya está bastante pasado en años para ocupar un puesto como lateral. Ibarra, creo que ya no es momento para que llegue a Racing. Ormeño de Gimnasia, como dijimos anteriormente, y Sánchez de Godoy Cruz. De los mediocampistas surgieron un montón de nombres que los podemos recordar. De esto va a haber que elegir uno seguramente. Herbes, Mercier de Argentino Junior, Pablo Ledesma del Catania, Franco Zuculini, el Hoffenheim, muy difícil que venga, Bertolo, que está en el Palermo de Italia, Cristian Chávez de Boca, también se habló de Walter Erviti, Bertoglio de Colón, Belucci de Porto y Román Martínez del Español. Lo que sí, ya podemos adelantarle que Toranzo va a vestir la camiseta de Racing la próxima temporada, en la semana se va a arreglar los últimos detalles, y se habló también de Roberto Batión, actual jugador de Banfield, que se le vence el préstamo ahora en junio, tendría que volver al Aris Salónica de Grecia, pero es una negociación que, por lo que me han comentado, viene muy bien encaminado esto. De los nombres que más hizo ruido, por supuesto, ha sido el de Riquelme. Ya le dimos un segmento importante del programa a Riquelme. Opinaron la semana anterior muchos oyentes. Otra de las sorpresas podría ser la vuelta a Maxi Morales. La gente lo quiere, lo pide. Y en la parte delantera se está hablando de que pueda volver Nicolás Pavlovich, Leandro Armani y, aunque les parezca increíble, el regreso de Facundo Saba, que está con una posibilidad mínima de venir a Racing. El colorado Saba tiene muchas ganas de terminar su carrera en la academia, pero me parece que a esta altura de los acontecimientos Saba me parece que no está para un regreso, porque ya es un muchacho que tiene casi 35, pasó los 35 años, y yo en lo personal no lo vería a Facundo Saba, no con agrado que no venga, porque ha dejado una muy buena imagen, pero hay que tener en cuenta de que en este fútbol tan competitivo y tan rápido los defensores, Facundo Sabo podría ser poquito. Finalmente, Luciano Leguizamón, que es jugador de Arsenal, tiene muchas chances también de llegar a Racing. Pero esto habrá que verlo en este negocio de los pases, en esta danza de los pases, habría que ver. Luciano Leguizamón podría ser una posibilidad más, pero habrá que esperar unos días más. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Quería mencionarles también, en cuanto al tema de los pases, que Racing está tratando de negociar a Castaño de Tigre, que vendría sí y solo sí viene Islas, creo que serían buenos refuerzos, y el jugador Parra, delantero de Chacarita, quien podría llegar a acercarse a la academia, aunque sus posibilidades son un tanto menores. Así que esto en lo que respecta al tema de los pases, igual tenemos toda la semana para seguir recabando información y el domingo que viene ampliar un poquito más todo esto. Les quería contar a todos ustedes que me comentaron en estos días, muy cerca de la sede, que la comisión directiva tiene planeada para el socio aumentar la cuota social. Una cifra realmente importante. Va, depende para quién, ¿no? En el caso personal me parece que 75 pesos sería una cuota social realmente de importancia. Si Racing trae jugadores de primer nivel y donde se reconozca realmente, uno diga, bueno, vale la pena pagar este importe por la cuota social, sí se justificaría el aumento de 50 a 75 pesos. Eso sería en el mes de octubre. Para el mes de octubre es lo que está pensando la comisión directiva. Una pregunta que seguramente esperemos que nos responda el domingo que viene el presidente Molina. Eso en cuanto al tema más importante de lo que tiene que ver con Racing y su actividad futbolística. Amigos, nos tenemos que ir. Pasó realmente muy rápido esta hora, donde vuelvo a reiterar, agradezco a todos los que seguramente nos están escuchando a través de sus radioreceptores y aquellos que han visitado la página web de la emisora. Le mando un abrazo enorme a toda la gente de www.chatacadé.com. Ellos nos acompañan desde todo el mundo a nuestro programa y en su página ustedes nos pueden ubicar y escucharnos nuevamente para ver, para analizar y para demostrar que nadie escapa a un archivo. Así que cada uno es esclavo de sus palabras, dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Amigos, el próximo domingo a las 21, nuevamente hablemos de Racing aquí por Radio Gama AM1400. Abrazo racinguista para todos. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white girl, and wake up to Los hinchas de Racing. Llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM 1400 Radio Gama. Estás con Gama. Confiamos en vos. Desde este momento compartimos entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Panorama Español Deportivo. Más de cuatro décadas difundiendo el deporte español. Participan Walter Pérez Castex, conducción periodística Carlos Pérez Castex. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama y está con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Domingo, como cada domingo a las 22 horas, y siempre tratando de repasar todos los detalles que hacen al deporte en la madre patria, que sigue teniendo su actividad en distintas disciplinas, porque finalizada la euforia de la Liga de Honor, ganada por el Fútbol Club Barcelona, lo que constituye el vigésimo título de su historial en ese torneo, hay que decir que también el Atlético de Madrid logró la Europa League, ex Copa de la UEFA, al derrotar al Fulham, y también que los colchoneros debieron resignar ante el Sevilla en el Nou Camp la Copa del Rey 2009-2010, y que el equipo andaluz se adjudicó por un 2-0 con goles de Diego Capel en el minuto 5 de iniciado el partido y de su número 8, Jesús Navas, cuando se cumplía el antepenúltimo minuto del cierre de dicho encuentro en la ciudad condal. De esta manera, con el Sevilla ganador de la Copa del Rey y el Barcelona ganador de la Liga, ese será el enfrentamiento que antes que se inicie la temporada oficial 2010-2011, seguramente tendrá fecha para disputarse, como es habitualmente, una semana antes de que comience la próxima temporada oficial. Ganador de Copa con ganador de Liga, para saber quién se adjudica la Supercopa de España. Y hablando de Supercopa, también debemos decir que el Atlético de Madrid, vaya si tendrá un inicio de temporada oficial la próxima, realmente importante, porque tras adjudicarse en Hamburgo por 2-1 ante el Fulham inglés la final de la Europa League, deberá enfrentar, antes de iniciarse la próxima temporada oficial también, nada menos que al Inter de Milán. Partido este que, según parece, se va a disputar en Mónaco entre el ganador de la Europa League y el que recientemente en el Santiago Bernabéu, esta semana misma, le ganara al Bayern Múnich la final de la Champions League por 2-0, con una gran actuación del argentino Diego Milito, que fue el autor de los 2 tantos del equipo que ha logrado un triplete este año en el calcio italiano, porque logró ganar la Liga de ese país, la Copa y ahora la Champions League, algo que sin duda pasa en parte a emular lo que lograra el Fútbol Club Barcelona hace una temporada.